Bueno, hay voces con las que uno se va familiarizando como oyente y cuando no las tiene un día, le falta algo, ¿no? Y nosotros estamos jugando con cambiarte las voces todos los días, pero bueno, no somos tan malvados, así que te vamos a agregar una de esas voces que escuchás, que es la de Daniel Giovannini de La Colectiva, que se suma a este final de Enredando las Mañanas de hoy jueves. ¿Cómo estás, Dani? Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo va? Bien, bien, acá, escuchando intermitentemente por las tareas, a veces el trabajo es verdugo. Bueno, está muy bien, está muy bien. A veces es salvador incluso, como en casos, como en este caso, digamos, que te salva de escucharnos enteros. No, total, al revés, no. Atrapa. Hay momentos en los cuales tengo que hacerme reaccionar a mí mismo. Bueno. Che, Dani, yo no me acostumbro a decir Barrio Papa Francisco. Es más, ayer Ernestina decía Papa Barrio Francisco, dijo, se le escapó decir. Claro. Que es el nombre que los vecinos de la toma lindera a la Villa 20 de Lugano en la ciudad de Buenos Aires le pusieron a su a ese barrio que pretenden emprender allí, ¿no? Sí, exacto. Recordemos que están allí desde mediados de febrero. Yo no tengo en este momento la fecha exacta. Uh-huh. Es decir, han pasado ya 3 meses. Y han bautizado, sí, el barrio con ese nombre, Papa Francisco. Uh-huh. Y lo que pasa es que va tomando como entidad propia, no es solo que le han puesto un nombre que incluso podría parecer oportunista, ¿verdad? Uh-huh. Es decir, porque sería, bueno, tomar a la figura del Papa. No, me parece que no ese es el punto. El barrio va generando su propia identidad a fuerza de autoconvocarse, a fuerza de autoorganizarse y de trabajo colectivo en el barrio. En ese sentido, me parece que se puede ya pensar en la identidad del barrio como la del barrio Papa Francisco. Uh-huh. Y lo que están intentando en realidad es que el Estado cumpla con la ley que sancionó hace muchos años. Exacto. Que dice que ese lugar en el que al que ellos tomaron debería ser parte de la urbanización de la Villa 20, es decir, ya debería ser un barrio urbanizado. Por lo tanto, el delito no lo están cometiendo ellos con la toma, sino que el delito lo está cometiendo el Estado incumpliéndose a sí mismo. Claro. durante años, ¿no? Claro, desde 2005 que está una ley que fue votada por unanimidad, o sea que en ese momento la gente del PRO también votó la ley de la urbanización de la Villa 20. Uh-huh. Aquí los vecinos introdujeron a su organización a la gente del Taller Libre, a los arquitectos y arquitectas del Taller Libre de la UBA de Arquitectura, Taller Libre de Proyecto Social, desde principios de marzo están trabajando allí. ¿Cómo? Están brindándole asesoramiento, brindando apoyo y trabajando con los vecinos, ¿no? Uh-huh. ¿Me decías algo, perdón? No, dale, avanza. Estos son quienes convocaron a una reunión el martes, a las 18 horas, para instalar una mesa de emergencia, una mesa de trabajo permanente que trate la emergencia habitacional en la ciudad de Buenos Aires. O sea, la convocatoria surge de este taller libre de proyecto social, básicamente compuesto por Beatriz Pedro, el arquitecto Fermín Estrella, veterano de muchas lides también, y uh-huh. el arquitecto chileno Mauricio Contreras, que hace tantos años como yo, que vive acá en la ciudad de Buenos Aires. Sí. Cito esta convocatoria porque es un puntapié inicial, concreto, para trabajar en el ámbito de la legislatura, en el ámbito mismo donde se cocinan en general los negocios de la ciudad sobre esta emergencia habitacional, y apuntan a que se lleven adelante, se pongan en práctica no solo la ley esta de 2005, sino que todas las demás leyes que van en dirección de urbanizar las villas en la ciudad de Buenos Aires. Uh-huh. Dentro de ese esquema, bueno, van a seguir trabajando por lo menos los próximos 3 martes, siempre reuniéndose a las 18 horas y hasta las 20, allí en el mismo salón, en la Sala Jaureche. En esta reunión del martes pasado, estuvieron presentes, representados, prácticamente todo el espectro de lo que conocemos como izquierda, digamos, que realmente están presentando una oposición a estos proyectos procaces, ¿no? Estos proyectos comunes que se presentan como grandes negociados en la ciudad de Buenos Aires y de la cual la Comuna 8 particularmente es el blanco al cual se dirigen prácticamente todos estos proyectos. Sí. De la mano de la Villa Olímpica que se viene, de la mano del polo químico, de la mano de tantas cosas, de la ciudad administrativa, de tirar abajo, como ya sabemos, el Moyano, el Borda y todo lo que venga por el camino. Vos sabés, Dani, que el otro día anduve por la zona del barrio Papa Francisco, de la Villa 20 de Lugano. Ahí cuando se sancionó la ley, cuando la legislatura sancionó la ley para urbanizar la villa, había tres patas, había tres cosas que se sancionaron en diferentes leyes, pero todas como parte de la misma problemática, que tenían que ver con que hubiera, con que se reurbanizara la villa, con que se hiciera un hospital para Lugano, porque hoy los vecinos del barrio tienen que ir, venir al Santoyani aquí en Mataderos, sí, que le quedaba lejos, o al Piñero en Flores. Piñero, claro. O sea, sí, los dos les quedan lejos y además ya atienden a mucha gente como para atender a los centenares de miles de personas que viven en el barrio de Lugano, y Soldati y toda la zona. Y una tercera pata que era la construcción de un polo farmacéutico, es decir, que todas las empresas farmacéuticas que en general estaban en las zonas más caras de la ciudad, se trasladaran a ese lugar a formar parte de un polo farmacéutico. Bueno, el hospital es una salita. Exacto. La villa sigue siendo villa. Sí. Y el polo farmacéutico es lo único que está construido. Exacto. Están avanzando mucho, además está cerca de ser terminada esa obra, por lo menos me pareció eso de manera visual, pero sí, en todo caso están laburando en eso y no en todo lo demás, ¿no? Bueno, ese es el gobierno porteño en todo su esplendor, ¿no? Exactamente. Bueno, lo que están tratando desde determinados grupos de profesionales, que afortunadamente también cruzan la línea y se ponen del lado de quienes lo necesitan, en este caso los habitantes del barrio Papa Francisco, que son 800 familias, ¿no? Allí se han sumado gente de Exactas y de la Facultad de Agronomía, como para desmontar el discurso de que es un terreno contaminado, que por otra parte no les importó durante todo el tiempo que lo contaminaron, ¿no? No les importó contaminar a las familias que vivían a 50 metros de esos terrenos, pero que ahora el mismo Macri, recordemos, el 2 de abril, dijo que los pibes que vayan a vivir ahí se van a morir, ¿no? Una cosa... Ni más ni menos. Exacto, ese es el discurso. Uh-huh. Como para desmontar ese discurso, bueno, hicieron un trabajo, decía gente de científicos de Exactas y de la Facultad de Agronomía de análisis, y un proyecto también de remediación. En realidad, para hacer una síntesis muy muy breve, los terrenos pueden perfectamente ser habitados y son útiles para ser construidos, salvo algún sector que es por el cual se tendría que comenzar la remediación, que es sobre todo aquel que da hacia Fernández de la Cruz, hacia la avenida Fernández de la Cruz, uh-huh, que por una cuestión de la caída del terreno es hacia donde se han acumulado sobre todo grandes cantidades de plomo. Sí, ¿no? Sí. O sea, entre otras cosas hay cadmio, cromo, cobre, plomo y zinc. Los valores que están por encima de lo que la ciudad considera aptos son los de plomo y cobre, y solo en esos sectores. Uh-huh. Con lo cual se desmonta rápidamente la idea de la contaminación. La principal contaminación, que era la aérea, desapareció cuando sacaron los coches. Claro, claro, claro, claro. Por lo menos es lo que está diciendo este trabajo científico, un trabajo anterior que ordenado por el mismo gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y el grupo de arquitectos, ¿verdad? Uh-huh. Yo, para terminar con este tema, si les parece... Dale. Quería recordarles que el próximo domingo están convocando allí a un locro tradicional, en el barrio. Así que los que queramos acercarnos, podemos juntarnos, podemos llegar solos o en patota, como queramos, y participar allí del contacto directo con los habitantes hoy del barrio Papa Francisco. Recordemos que la jueza López Iñiguez tiene previsto para el 12 de junio el desalojo del barrio. Por lo menos es la información que circulaba el martes pasado. Uh-huh. Y que esa es una de las cosas que tenemos que desmontar, en el rol que nos compete como comunicadores, tenemos que propiciar ese desmonte de ese desalojo, para el cual ya el mismo Macri también dijo no puede hacerlo con la Metropolitana, tendrá que hacerse con Metropolitana Federal y Gendarmería. No hablemos de desmonte, Dani, porque se van a venir con las topadoras a intentar llevarse los árboles, ¿no? Van a escuchar desmonte y van a venir a hacer lo que nos hacen en los bosques. Por aquí. Vos sabés que fordista. Vos sabés que yo sé a ver, quiero que se entienda lo que voy a decir. Yo tengo la sensación de que no va a haber desalojo del nuevo barrio. Ajá. Y a la vez quiero tener cuidado con esto, porque no la idea no es generar una situación de descompresión que haga que después se termine dando el desalojo porque te agarraron con la guardia baja, ¿no? Uh-huh. Pero yo tengo la sensación de que ya como se dio todo, nadie va a pagar el costo político de semejante cosa. Y en ese punto yo creo que que la posición pública de Bergoglio ha sido fundamental. O sea, me parece que no hay manera de que el gobierno de la ciudad o el gobierno de la nación asuman el costo político de hacer algo que Bergoglio no quiere que se haga. Y que ha expresado públicamente que le llamaba mucho la atención que se había tardado tanto tiempo para desalojar los autos y ahora había tanto apuro para desalojar a las personas. Me parece claro, exactamente. Esa declaración clausuró cualquier posibilidad, desde mi punto de vista, de que haya desalojo del barrio. Pero lo que no implica que eso se vaya a urbanizar. Quizás lo que dejan es que se construya otro asentamiento. Y ahora por lo que hay que pelear es por la urbanización de ese espacio, ¿no? Claro, que puedan tener viviendas dignas. Lo que decían allí los vecinos es que está la orden en el despacho de la jueza López Iñiguez, que hay que levantar el pedido con la mayor cantidad de firmas posible a la jueza López Iñiguez para que esa orden de desalojo deje de estar allí como espada de Damocles. Uh-huh. Yo comparto la mirada que tú acabas de relatar, creo que es absolutamente así, ninguno va a querer pagar ese costo político. La otra opción que barajaban los vecinos es la misma que también vos iniciabas en este momento. Dejar morir la cosa, sacarlo de la agenda, como para que allí se construya otra villa, que no es lo que los vecinos quieren. Claro. Los vecinos quieren un barrio. Exacto. Un barrio. Un barrio y con derecho al acceso a la belleza. Bueno, Giovanni, a la belleza en sus construcciones, sí. ¿No? ¿Se entiende? Sí, claro, totalmente. Al derecho que tiene un clase media de construirse una casa bonita y digna para vivir, o de comprarla hecha, que no es un derecho de clases, sino que es un derecho para todos, ¿no? Para todos los habitantes del país, por lo menos eso dice una tal constitución. Así es. Gracias a vos. Bueno, hasta mañana. Daniel Giovannini de La Colectiva, que ha pasado por aquí para meternos un poco por el barrio de Lugano. Nos acercamos al final. Hasta las 12. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA.